¿El pibe del barrio ahora ya? O primero este, a ver. Vamos a dividir la gente. De acá y de acá, ¿estamos? Vamos a ver, empezamos de este lado, Y es que no saltas un rastrero. Como yo te buscaba, como te necesitaba. ¡Rami! Por tu actitud. Lo vas a hacer pagar. Por tu actitud. ¡Cocheta! Lo vas a hacer pagar. Y la manito viene ahí. Ay, porque yo busco una piba cumbiera. Pero vos estás a estar para mi pareja. Y encima tu cocheta, vos sos una piqueta. ¡Como dice! Por su actitud, ¿qué? No vas a hacer para mí. Por su actitud, ¡concheta! No vas a hacer para mí. Las palmas de todos los negros vienen arriba. Me tomo 5 minutos y vengo.